cicatrices que a veces se arrastran por tu corazón, las dudas de un tiempo donde buscabas un viaje a ninguna parte y a ningún lugar, que no volviste al mar por miedo a navegar sin más rumbo que un sueño marcar a dónde llegar. A veces siento que el tiempo devora deprisa lo que poco importa, y la verdad que es belleza no duda un instante en volver hacia ti y te devuelve las dudas de ser o no ser aquello que importa, aquello que se fue. Tiempo ha pasado, mírame a los ojos y deja caer quizá una leve sonrisa que envuelva sin prisa tus labios de miel, y siente que aún somos nuestros, que aún quedan palabras que paran las balas que abren las alas. Somos nuestros, de Frances Arrablo. ¡El bombardeo! Resumen de noticias. Y ahora vamos con las noticias que nos encuentran en los kioscos. Un operador privado orientará a los médicos en la prescripción de fármacos. El consejero de Sanidad de Valencia, Luis Rosado, ha señalado este lunes que los medicamentos van a seguir siendo prescritos por los facultativos, pero ha confirmado que contarán con la ayuda de un operador privado para mejorar la gestión y la promoción de las prácticas adecuadas de la dispensación de los fármacos. Al respecto, tras reunirse con la consejera de Educación, Formación y Empleo, María José Catalá, ha aclarado que lo único que vamos a tratar es de mejorar la gestión, la promoción de las prácticas adecuadas de los medicamentos, como se viene realizando hasta ahora, pero con la ayuda de un operador privado, que nos va a transmitir los elementos del modelo empresarial para mejorar nuestros resultados. Así, ha sostenido que se ha dicho que se, bueno, que se han hecho las, que se han dicho las cosas muy claras y que se trata de un modelo no privatizador, sino que lo que se pretende es que lo que ya está actualmente externalizado se trata de que sea gestionado por un operador común para obtener los mejores beneficios para la administración, que pueden ser compatibles con los beneficios de las empresas, ha garantizado. Lo único que falta es iniciar el diálogo competitivo, ha apuntado. Y a lo largo de esta semana se iba a reunir con los farmacéuticos. ¿Qué opinará esta gente de todo esto? Pues no lo sé, pero lo que opino yo no es muy bueno. Vamos, que ahora estudias 6 años de medicina más X de especialidad para que haya un gestor privado a tu lado diciéndote lo que tienes que recomendar. Exactamente. Así estamos, ¿eh? Así estamos. Cómo evoluciona el mundo, ¿eh? Es que me parece una pasada. Aquí se habla de los beneficios para las empresas, de los beneficios para la gestión y dónde están los beneficios para el paciente, que se supone que es para lo que está la consulta. Sí, sí, sí. Y que externalizar siempre encarece porque... Pregúntaselo al operador privado. Igual claro, tiene la solución. Y tienes que contar con los beneficios que esta peña vaya a sacar, o sea que encarecerá seguro, como todo lo que se externaliza, vaya. Vamos con más noticias. Vamos. El Congreso de los Diputados rechazó el pasado martes día 12, con los votos del PP, crear una comisión de investigación sobre la crisis financiera, incluida la nacionalización de Bankia. En el texto, la izquierda plural demandaba investigar las causas de la crisis financiera, teniendo en cuenta los posibles fraudes y abusos en el sector, el papel de los reguladores y supervisores, los problemas de fluidez del crédito o el tratamiento fiscal de los productos financieros. Los populares a todo esto dicen estar totalmente de acuerdo con el espíritu de la iniciativa, pero dicen que ahora trabajar para sanear el sistema financiero es lo que ya están haciendo, sin investigar nada. Vaya, vaya. Por ciencia infusa, lo miran en su bola de cristal. Sí, sí, eso parece. Hostia. Tío, ¿a dónde estamos yendo? Qué menudas noticias nos están viniendo hoy, ¿no? Pues sí, la verdad, cada vez son peores, pero bueno. A ver, unos más. Bueno, el hospital de Santa Tecla de Tarragona tiene un nuevo ascensor que cobrará una nómina de 6.000 euros al mes. Se llama Francisco Camps y es el expresidente de la Generalitat Valenciana. Wow. Yeah. No olvidemos que la Consejería de Salud de la Generalitat de Cataluña ha anunciado que se recortarán presupuestos en los centros de salud y hospitales. No son capaces de contratar a más personal sanitario ni otros colectivos, que son los que hacen falta. Pero si son capaces de pagar esos 6.000 euros al mes mensuales a un ascensor que no tiene ni idea de lo que va a asesorar. ¿No hay dinero? Depende de para quién. Qué fuerte, este hombre es como Wally, tío, está en todas partes. Increíble. O sea, es que es muy fuerte, o sea, vete ya. Digo, es que no para de aparecer. Increíble, increíble. Muy, muy fuerte. Por lo menos Wally las rayas ya las lleva, pero es que este señor... Es este señor. Parece que es imposible ponérselas. Vale. Ah, no, nada, nada, estoy hoy con las noticias. Bueno, ¿qué más tenemos? Sí, a ver, venga, otra. Vamos con Grecia. Sí, con Grecia, que pone a un banquero a cargo de economía. ¡Yuhu! Vamos allá. Aprendiendo. Claro. Vamos a tropezarnos por vigésima vez con la misma piedra, a ver qué pasa. Visilio Rápanos será el nuevo ministro de Finanzas. Hasta ahora era el jefe de la patronal bancaria griega y presidente del Banco Nacional de Grecia, la mayor entidad comercial privada del país y que ha recibido importantes inyecciones de dinero público en los últimos años. No será la primera vez que Rápanos está vinculado a un gobierno heleno. Ya fue asesor durante la etapa del primer ministro socialdemócrata Kostas Simitis entre el 96 y el 2004, cuando se descubrió que con ayuda de Goldman Sachs una gran cantidad de deuda se camufló mediante trucos contables con el fin de cumplir las condiciones que permitiesen al país entrar en la eurozona. Las conversaciones entre el gobierno tripartito griego continúan en torno a la selección del resto de ministros que compondrán el nuevo gobierno heleno. Así que, bueno, pues a ver qué Grecia, pasa con el resto de ministros. Grecia están pasando por un momento chungo de su historia. ¿Eh? Sí, sí, sí. Ah. Y vaya, y vista esta noticia, pues todavía es un poco desalentador, ¿no? Con el giro que podían haber dado. Ya, tío, ya. Y además su giro podría haber sido el nuestro, ¿sabes? De decir, exacto, joder, desde luego, si es que... Bueno, pero toda la presión mediática. Yo creo que aún que tenemos habido. Mucho que evolucionar para ese giro, ¿eh? Sí, bueno, sí, sí. Hombre, pero mira, aquí con un ministro, es como aquí en España, como nuestro ministro también estuvo, era un alto cargo de la empresa de la AAA. Hostia, ahora, es verdad, no me acuerdo el nombre. Bueno, ha pasado lo mismo, un causante de la crisis, ahora está al cargo de la economía del país. Sí, es lo que dice, ¿no? Además, la noticia que dices, joder, o sea... un banco, ¿sabes?, que ha sido rescatado con inyecciones de dinero público, o sea que claro ejemplo de ineficiencia, van y te vuelven a premiar, ¿sabes?, te vuelven a contratar y dices, joder, o sea, qué fuerte, qué impunidad. Pero bueno, hasta las próximas elecciones, parece, pues unos cuantos añitos, ahí. Pues ahí está. Disfrutar de lo que habéis elegido, sí. Como aquí. En fin. Vamos. Seguimos. Con más noticias. El G20. Sí. Rajoy miente más que Zapatero. El gallego Mariano Rajoy ha protagonizado algunos minutos de la sesión del G20 en México, pero no puede presumir de medallas por ello. Como por pocas cosas. Errático en sus célebres ambigüedades y titubeos, están siendo confundidos con mentiras en Europa y Estados Unidos, y esto ha encabritado a dos de los más poderosos líderes mundiales, el demócrata norteamericano Barack Obama y la conservadora alemana Angela Merkel, que según la prensa británica ya han pactado en el G20 rescatar a España e Italia con más de 750.000 millones, un gigantesco plan Marshall para salvar el euro. Pero ambos están intranquilos y han pedido a España que en esta situación tan dramática se defina de una vez, que diga cuánto dinero necesita y cómo puede pagarlo, qué reformas va a hacer y en cuánto tiempo, en definitiva, que deje de mentir, pues en esto parece superar ya a su predecesor, el socialista Zapatero, aunque en bastante menos tiempo de gobierno. Qué bien que salga esto, ¿no? Qué pasada. Porque realmente, o sea, por lo menos alguien más que los españoles, que algunos españoles se da cuenta de lo que está haciendo el señor Rajoy, ¿no? Mm. La verdad que está muy bien. El otro día en Bruselas le llamaron incompetente. Es que incompetente es poco con lo que es este hombre. Sí, sí. Qué fuerte ya, tío, pero que te lo digan, ¿sabes? Desde... Sí, porque pues decían eso, el hecho de que negara que habíamos sido rescatados. Ya. Qué fuerte. Ya, es que es una pasada. Bueno, y que no diera la cara, que no fuera él quien lo anunciara a los españoles. A mí eso me parece muy fuerte, tío. Las condiciones que se nos van a imponer, ni hostias, ¿no? O sea, no es aceptar una deuda sin saber cómo cojones la vas a pagar. O sin por lo menos decírnoslo, ¿no? De entrada. Bueno, ya que os dejamos con No hay dolor. No te vamos. Mañana va a ser un gran día, te lo digo yo. Nos vamos a mirar las caras entre todos. El norte no va a estar arriba, va a ser todo sur. Ya no van a sangrar las manos de esos pobres. Que seas consciente que no te hace daño. Si yo no se lo digo a nadie, pero me di cuenta que pudo ser peor, que no fue para tanto. Ya no duele y no va a doler. Vamos a leer ahora un manifiesto de, bueno, en relación al, a la marcha de, por los derechos sexuales y reproductivos que se ha celebrado hoy en Zaragoza, y ha sido a las 7 en Paraninfo, convocada por la plataforma en defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, básicamente pues pretende un poco criticar el anuncio que ha hecho desde el ministro de, bueno, que se ha realizado desde el Ministerio de Justicia, con la intención de reformar la actual Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos e Interrupción Voluntaria del Embarazo. Entonces, bueno, el discurso ha sido aparentemente humanista en defensa de la mujer, la vida y la maternidad, pero lo que se pretende es restringir aún más el derecho de las mujeres a una sexualidad libre, independiente de la reproducción y su derecho a decidir sobre el ejercicio de la maternidad. Entonces, pues simplemente transmitir que bueno, que esta plataforma piensa que la opina, ¿no?, que, y con la que estamos totalmente de acuerdo, que la sociedad ha ido avanzando en la consideración y reconocimiento de este derecho, y que rechazamos las medidas de un gobierno hipócrita que genera guerras y desprecia la vida y autonomía de las mujeres, respondiendo a ideologías neoliberales que hunden sus raíces en el catolicismo más rancio, conservador y fundamentalista. Claro ejemplo de ello es el hecho de que desde los poderes públicos se financien colectivos antielección que vulneran los derechos sexuales y reproductivos. La plataforma se moviliza para exigir, por una parte, la no modificación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que ya hemos dicho, y también para mejorarla, ¿no? O sea, si de cambiarla, pues que sea para asegurar todavía más esta autonomía y este derecho y no para ir en retroceso. Hay unos puntos que recoge el manifiesto que vamos a leer ahora, y bueno, pues empiezo con el primero, que dice que la interrupción voluntaria del embarazo, o IVE, deje de estar tipificada como delito dentro del Código Penal y pase a estar regulado como derecho que tienen las mujeres a interrumpir voluntariamente un embarazo y a decidir sobre su maternidad. En segundo lugar, que se reconozca el derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres, estableciendo su decisión personal como causa exclusiva para la interrupción del embarazo. Creemos que son cuestiones sobre las que solo la mujer tiene que elegir y que no puede ser impuesta externamente por nadie. De hecho, la realidad es que en el 2010 las mujeres que interrumpieron el embarazo dentro de las 12 primeras semanas fue el 90%, ¿no? Y siendo una difícil decisión que se toma con responsabilidad en las primeras semanas. Pero más allá de esto, quien tenga que interrumpirla, ¿no?, pues bueno, pues cuando sea de, pues será su elección y sin ningún tipo de influencias. O queremos que bueno, que eso por lo menos tiene que estar garantizado. Luego, otro tercer punto muy importante, porque además trae ahora bastante polémica justamente en Zaragoza con el tema de las clínicas externalizadas privadas, es que creemos que la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo tiene que estar garantizada a través de la red sanitaria pública. Actualmente, ya decíamos que el 97% de los abortos se realizan en clínicas privadas concertadas. Entonces, pues exigimos que se haga en la pública de forma accesible, gratuita y con todas las garantías de seguridad, calidad y confidencialidad. Reclamamos entonces un acceso que incluya una información clara, una atención ágil sin adoctrinamiento moral y también un seguimiento médico protocolizado después de la IVE, con el fin de pues, fomentar las prácticas sexuales seguras entre todas las personas. Que se garantice también, bueno, el punto anterior requeriría por una parte la regulación de todo este tema de la objeción de conciencia, que en ningún caso sea suponga una traba, un obstáculo, ¿no?, para las mujeres a la hora de realizar un aborto en la pública, y también potenciar y fomentar la formación al respecto para que los profesionales estén capacitados, ¿no? Es una realidad que en las facultades de medicina a día de hoy el tema de la técnica de la IVE no se da, porque ya hasta los profesores, los docentes son objetores, entonces eso también se critica. Que se garantice por otra parte la equidad territorial mediante la elaboración de un protocolo común para todo el Sistema Nacional de Salud. Y ya por último, que bueno, que también se invierta y que apoyen iniciativas en educación afectivo sexual, ¿no? Es decir, pues reclamar inversiones, recursos que concreten la ley, en este tema, y garantizar la información y acceso a métodos anticonceptivos seguros y gratuitos. Rechazamos la medida anunciada por el ministro de Educación de cambiar la asignatura de educación para la ciudadanía, eliminando contenidos esenciales que deberían estar incluidos de manera obligatoria, como es la educación afectivo sexual, y que además, pues es verdad que es la mejor herramienta para prevenir los embarazos no deseados de jóvenes en el futuro. Y ya está. Sí, la verdad que recoge un poco todos los puntos. Y bueno, y va más allá, ¿no? Ya no solo el aborto, sino, pues bueno, sino ir más allá y exigir una educación sexual libre, accesible para todas las mujeres, que y de cara a prevenirlo, ¿no? Pero una vez llegado al aborto, pues que también se asegure de calidad en la pública y sin tabúes, ni tipificar, ni hostias, porque... Efectivamente, lo primero informarse, porque informarse es poder y saber es libertad de elección. Sí, que además que ya es hora de que las mujeres tengan un poco de voz, ¿no? O sea, bueno, quiero decir, ya hace años que la tenemos, pero ¿realmente la tenemos? O sea, quiero decir, sigue habiendo muchísimo machismo, muchísima desigualdad, y me parece que en estos tiempos no es lo suyo, ¿no? Sí, sí. Y que además, jode, que, o sea, da mucha rabia que todos estos discursos camuflen, o sea, sabes, como si te estuvieran, o sea, como pretenden o los disfrazan como un empoderamiento, ¿no? Como, bueno, no, lo hacemos por la mujer, por una maternidad, ¿no? Y es que están convirtiendo en algo, pues, político, una cosa de que están jugando con el cuerpo de una mujer, que es que somos personas, tío. O sea, somos personas y es nuestro cuerpo. O sea, están decidiendo por nosotras, ¿no? O sea, te están quitando un derecho de... Claro, a ver, es que, claro, todo este debate después radicaliza en el concepto que se tiene del derecho, porque el derecho para nosotros es el derecho a decidir por mí misma, pero quien se opone a esto es los pro vida, quien defienden el derecho a la vida. Entonces ellos conciben que el derecho está por, o sea, el derecho del bebé está por encima del derecho de la mujer a decidir, porque el bebé no puede decidir por sí mismo. Claro. Es que al final todo radica en un debate de conceptos. Ya. Sí, pero... ¿no? Es un poco... Sí. Todo apela un poco a las leyes de la ética, ¿no? Exacto. Pero es que, o sea, no obstante, tú consideres el derecho de un bebé o el derecho de la mujer o el derecho... Lo que debe primar es el derecho de cada uno. O sea, si para mí mi concepción es que el derecho primario es el de la mujer, porque un feto es sencillamente una célula que se divide, que no tiene un sistema nervioso, que no tiene raciocinio, que no empieza a considerarlo un bebé hasta un X periodo, pues para mí prima es, pues, mi derecho a decir si quiero ser madre, si estoy preparada para ello, si puedo darle a mi hijo la vida que querría darle. Ahora bien, pues para quien no lo conciba así, para quien vaya a tenerlo por encima de todo y sepa que no se puede encargar de ello y darle una adopción, pues también yo respetaría en todo caso su decisión, pero sobre todo es que yo quiero tener ese derecho a decidir, a defender como yo defiendo o como creo que es la vida o como creo que deben ser mis valores, y a partir de allí... Pero no puede ser que haya una legislación que me esté imponiendo... Y más allá de eso, además, o sea, sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Y también, sobre todo, si también está influenciado por otros factores, o sea, el hecho de que hagas dinero de esto. Todo lo de las empresas, que creo que ya... O sea, hay un debate ideológico probablemente de base, pero creo que no es lo que está haciendo modificar las leyes y lo que está dictando las conductas. O sea, creo que aquí hay dinero, que son servicios que se pueden externalizar y que es lo que se viene haciendo... Y que es un poco la tendencia, ¿no? O sea, que, y en, bueno, de hecho en Zaragoza, que el manifiesto no lo recogía, pero la realidad es que se hacían, en el clínico y en el Servet no se hacen IBEs, pero se externalizaban con dos clínicas que bueno, ¿no? En un principio el aborto es gratuito, pero te mandan a estas dos clínicas privadas. Pues bien, por temas de impago, porque el gobierno no debía 300.000 euros y tal. Programas anteriores. Sí, pues ya no había pagado, entonces estas dos clínicas se han opuesto. O sea, bueno, como es lógico, normal, claro, también por su parte, porque... Se han opuesto a seguir haciendo las IBEs, ahora total que han contratado otra empresa privada. Nadie en ningún momento se cuestiona el hecho de que se puedan hacer en la pública. O sea, que es un poco una vergüenza, ¿no? Yeah. Y además, pues eso... Ni se nos capacita, ni se nos forma, ni nada. No es cierto, ni siquiera en las facultades de medicina públicas en cuarto de medicina se realiza la asignatura de ginecología y obstetricia y el aborto no se menciona. No se menciona, la técnica del degrado no te la enseñan, o sea. No. Y te enseñan todas las técnicas de todo y esa no. Y a mí, bueno, a mí hoy en la manifestación realmente me ha sorprendido la cantidad de madres que había. Sí. O sea, e incluso he visto una mujer embarazada. sea, y me ha parecido súper bonito esa heterogeneidad de... O sea, quiero decir que se vea gente así, plan madres, con sus hijos en la manifestación y una tía embarazada en esa manifestación, me parece que da mucho poder a lo que reivindicamos, ¿no? Sí. Efectivamente. Que no son solo... O sea, no, una interrupción voluntaria del embarazo no es una niña irresponsable, que es que es la capacidad de decir no, no. Quiero tener un hijo. No puedo tenerlo, no tal, lo que sea, claro. O sea, y sobre todo también confiar un poco en la o sea, en las personas, ¿sabes? Porque no, o sea, en ningún momento abortar es una cosa fácil. Nadie lo hace porque como método anticonceptivo porque le apetezca. O sea, yo creo que eso es, o sea, una manipulación de los argumentos exagerado. O sea, porque mira si conocemos a gente que han abortado y se pasa como el culo. O sea, quiero decir, es un proceso que nadie se quiere arriesgar. Y que nadie lo elige. Que es una agresión al cuerpo. Y que, claro, yo creo que yo confío en las... Claro, yo creo que todo el mundo es consciente de eso y confío en que la gente... pues bueno, yo creo que todo el mundo sabe que lo que es y a nadie le gusta pasar por quirófano, ¿sabes? O sea que... Entonces yo creo que si las mujeres que abortan lo hacen porque lo tienen que hacer y confío mucho en sus reflexiones y en su autonomía y en su... Bueno, y luego de también está, luego también está algo que debería venir de la mano del gobierno y es la educación por para supuesto. La salud. O sea, y si esto se hiciera bien, o sea, yo creo que también disminuiría muchísimo el número de embarazos no deseados, que son los que al fin y al cabo te llevan a un aborto. Claro. O sea, ¿por qué no se empieza con la educación sexual y la educación para la salud en el mismo colegio? O sea, en plan, ¿por qué se está tratando todavía en el siglo XXI? Con al sexo y esas cosas como un tema tabú, o sea, porque no sé, claro, luego llegan los adolescentes que empiezan a experimentar con esto sin tener ni idea de qué están haciendo, sin tener ni idea de las consecuencias que puede conllevar esto, sin tener ni idea de lo que es un embarazo ni un aborto, o sea, porque claro, siempre queda la idea de que el aborto es algo que está ahí, que va, no pasa nada si me quedo embarazada porque puedo abortar, porque es gratis y porque está, es legal y, ¿sabes? Pero no, o sea, si supiéramos transmitir lo que un aborto supone para el cuerpo, lo que un aborto supone psicológicamente para una niña o para un adolescente o para una mujer, pues si lo supiéramos transmitir desde ya la enseñanza, yo creo que esto es exactamente, o sea, que vale, aprender, que lo que pasa que es algo que se verían los resultados a largo plazo, pero yo creo que ¿por qué no empezamos de hacerlo? Si es que no cuesta nada. Sí. No cuesta nada a mí, realmente jamás me han hablado del aborto en el colegio, en el instituto, sí que me han hecho charlas de sexualidad y tal, pero que al fin y al cabo te hablan de cosas que es más bonito descubrir por ti mismo, ¿no? Pero nunca te hablan de lo serio y no sé, pues todo queda siempre como un tema tabú y no entiendo por qué. Todo un retroceso, esta modificación de la ley y todo lo que se avecina. Bueno, nos quedamos con el manifiesto. Eso es. Sí, nos quedamos con ello. Qué bonito. Y con una cancioncilla que os voy a poner, de un grupo aragonés, que son muy majos además. Se llaman Alabarda. Y así se llama su canción también. Yeah. Cultura. Cultura. Cultura. Cultura. En la tombona. If you like piña coladas and getting caught in the rain. Oh yeah. Y ahora vamos con un poco de cultura en nuestra sección En la tombona. Esta semana en Caldo de Cultivo os recomendamos una peli de 1986 de David Lynch, Terciopelo Azul, o Blue Velvet, como dice su título original en inglés, en Spanish. Con varios premios a sus espaldas, se considera una de las películas de culto entre el cine independiente estadounidense. Y se trataba, bueno, de que una mañana Jeffrey Beaumont, después de visitar a su padre en el hospital, encuentra entre unos arbustos una oreja humana. La guarda en una bolsa de papel y la lleva a la comisaría de policía, donde la atiende el detective Williams, que es un vecino suyo. Y comienza así una misteriosa intriga que desvelará extraños sucesos acontecidos en una pequeña localidad de California del Norte. Bueno, esperamos que disfrutéis con esta peli y cuanto menos con sus extrañas escenas de sexo salvaje. ¿Y qué más? ¿Qué más? Seguimos. Bajo la moraleja de Una debe ser una misma, encontramos la novela de Haruki Murakami, After Dark. Como ya hemos comentado en tumbonas anteriores, las historias de post-adolescentes complejos y acomplejados en un universo que bascula entre lo cotidiano y una forma de fantástico poético son la especialidad de este escritor japonés. La narración viaja a través de la noche ramificándose en historias que brotan alrededor de Mari, una de las protagonistas. El encuentro con Takahashi la llevará a visitar un love hotel en la que ejercerá de detective, a partir del cual se nos irán revelando retazos de la vida noctámbula, la oscura cara oculta de una ciudad que puede ser Tokio. Bueno, pues ahí os dejamos con esas recomendaciones. Uh-huh. Y pasamos a escuchar a las pastillas del abuelo, Calypso. Una vez más siento la necesidad de respirarte en los ambientes más oscuros, de desafiar las leyes de la gravedad, falsa alegría cambiada por tu cianuro, necesidad de unirme al gueto de los que apelan a besarte en escondites bien secretos, con la locura como estandarte. No te permito que me saques todo el hambre, que me acostumbres a atar todo con alambre. Me das mil canciones de buena madera, cualquier estación para mí es primavera con vos. Pero cuando te vas, me dejas con la más dulce pena matándome adentro. Y un otoño vacío en el centro que solo se llena con un poco más de tu esencia en las venas. Me pongo parlanchín, voy rebotando de Argentina hasta Japón. Me cuelgo con historias que no tienen fin y me preocupo por problemas sin solución. Voy escuchando Dancing Moon, la sonrisa de oreja a oreja es un problema de actitud. Y ahora los dejo pensando con esta moraleja. Ponete bien si no hay quien salte y no hay un cobre, que des también el mejor que falte y no que sobre. Te da mil canciones de buena madera, cualquier estación para mí es primavera con vos. Pero cuando te vas, me dejas con la más dulce pena matándome adentro. Sigo en el centro que solo se llena con un poco más algo tan lindo me haga mal es una pena. Me haces poner una de cal, 20 de arena. Me das mil canciones de buena madera. Cualquier estación para mí es primavera con vos. Pero cuando te vas, me dejas con la más dulce pena matándome adentro. Y un otoño vacío en el centro que solo se llena con un poco más de tu esencia en las venas. Y ahora en nuestra sección, pero qué coño. Un hombre demanda a la marca de desodorante Axe por no atraer a las mujeres. Betty declaró que ninguna mujer ha accedido a salir y tomarse una taza de té con él. Incluso relató que una de sus amigas lo agredió con una escoba al tratar de impresionarla. Luego de que él saliera del baño totalmente desnudo y segundos después de haber usado los productos de la marca Axe. Betty finalmente exigió una indemnización millonaria por los daños psicológicos que esto le ha causado y por una profunda depresión en la que se encuentra. No se puede jugar con la fe de la gente. Ya, tío. Un creyente vaya. Coño, pero ¿qué coño? ¿Coño? ¿Quién coño? Un alcalde del PP se niega a entregar un diploma a una alumna que llevó la camiseta de Marea Verde. Hostia. Carlota Puñal se graduó el pasado viernes en el Instituto Padre Juan de Mariana de Talavera de la Reina, en Toledo, tras terminar sus estudios de bachillerato. A diferencia de sus compañeros, quien le entregó el diploma no fue el alcalde de su municipio, Gonzalo Lago, alcalde del PP, sino el director de su centro. El motivo, la camiseta verde en defensa de la educación pública que vestía la estudiante. ¡Coño, pero qué coño! ¡Qué fuerte, ¿no? Sí, muy fuerte. Es increíble que pasen estas cosas, que yo no me lo creo. Bueno, y tenemos otro que es bastante gordo también. Un sacerdote muestra imágenes porno durante una charla sobre la primera comunión. ¡Chan, chan, chan! La Iglesia Católica de Irlanda investiga a un sacerdote que enseñó por error imágenes pornográficas cuando daba una charla a un grupo de padres en un colegio de primaria en Irlanda del Norte. Los padres presentes en la reunión aseguran que aparecieron imágenes de hombres en la pantalla después de que el sacerdote introdujera su lápiz de memoria, mundialmente conocido como pendrive. Agitado y nervioso, extrajo el lápiz rápidamente y abandonó la sala sin ofrecer explicación alguna o disculpas. Después volvió unos 20 minutos más tarde y retomó su presentación. Bueno, en resumen, la moraleja de la charla fue que los niños reciben demasiado dinero por su primera comunión y que deberían considerar dar parte a la iglesia. Además, querría su opinión sobre el pene de este hombre. En fin, ahí va. Coño, pero ¿qué coño? ¿Coño? ¿Quién coño? ¿Coño? ¿Esto es? ¿Coño? ¿Cómo coño habéis podido? ¡Qué fuerte! Seguimos. Donald Trump, uno de los hombres más ricos del mundo, asegura que la crisis abre una oportunidad para adquirir propiedad en España. Te las dan por nada. El magnate estadounidense Donald Trump, uno de los hombres más ricos del mundo, aseguró hoy que hay muchas y buenas oportunidades para adquirir propiedades en Europa, especialmente en España, donde es el momento de aprovecharse. Cabrón, te están dando, es muy fuerte. Te están dando las tierras por nada, te lo están dando todo por nada. Vas y te lo regalas. O sea, es que es muy fuerte. Vas a tener que quedarte con ello durante un tiempo, pero hay muchas buenas oportunidades en Europa, no hay duda. Afirmó en declaraciones de la cadena de televisión estadounidense CNBC. Madre mía, cómo se ríen de nosotros, tío. Es que es verdad, joder, ¿a quién le queda una duda que nos han vendido? Es que nos han vendido, es ya, que ya. Están especulando con nosotros. ¿Qué coño? ¿Coño? ¿Quién coño? Qué fuerte. Pero a lo descarado, ¿sabes? Descarado. Abiertamente, en plan... Pues es que a estos... Nada, te tendrás que quedar con unas tierras un tiempo. Que es una putada tener allí pues unos latifundias, pero va, que es, Europa no está tan mal, ¿no? Cuando esta gente se haya partido el lomo un par de generaciones, igual podemos sacar tajada. El cabrón estará fichando a ver qué países han sido los rescatados que ahora ahí estará todo tirado. Y va a mandar marcando X. Muñeca chochona, muñeca chochona. ¿A quién se lleva el rescate esta semana? En fin. Bueno, vamos con nuestro presi, el señor Rajoy. Vincula la protección medioambiental a la viabilidad económica. ¿Medio ambiente sostenible? Solo económicamente. Mariano Rajoy dejó claro este jueves en Río de Janeiro sus prioridades en esta materia. Aboga por una economía verde, claro está, porque es, pues para la media suena muy bien. Pero siempre que sea rentable y genere empleo. Bueno, vamos a ver. Estoy convencido que el medio ambiente solo puede preservarse si incorporamos su valor económico a nuestras decisiones como gobernantes. Lo que no sea viable desde el punto de vista económico no podrá sostenerse y, a la vez, algo que no sea sostenible medioambientalmente no será útil económicamente. Un trabalenguas. Me dijo el presidente del gobierno en la conferencia de la ONU sobre el desarrollo sostenible Río más 20, que se celebró en la ciudad brasileña. Hijo, qué ignorante. Vamos, que te retiré el Polo Norte, está genial porque hay unas reservas de petróleo debajo y es viable económicamente. Claro. ¿Pero qué coño? Los pingüinos los guardaremos en los zoológicos y así los que niños... Que también dan rentabilidad económica. Efectivamente, veo que estás en el gobierno, estoy pequeña. Estoy en la cresta la hora. Contratada. Su genio. Presidenta de gobierno. Bueno, y ahora os voy a poner una cancioncilla que le dedico a mi sarandanga preferida. Así que... Teo, teo, dile como mi guango. De, mi sete. Daylight come and me want go home. Work all night and I drink a rum. Daylight come and me want go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and me want go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me one go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me one go home. De, is a day, oh. A beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and we want go home. Hide the deadly black tarantula. Daylight come and we want go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and we want go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me one go home. Daylight come and me one go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one go home. Deo, deo, daylight come and me one go home. De, mi sete, daylight come and me one go home. Bueno, y ahí teníamos a Harry Belafonte con Banana Boat Song. Y después de estas noticias y esta super canción, ¿qué tenéis pensado hacer esta semana? Esta es la agenda que os proponemos. Esta misma noche, a las 11, en el rincón Desmontando la Pili, hay Cine X, que es una nueva iniciativa que nace desde este rincón y yo creo que merece mucho, mucho, mucho la pena. Dos rombos, no, tres caldo de tiene. Cultivo, en cuanto salgamos de aquí, ahí que vamos. Bueno, mañana, conciertazo de Las Pólipo en el Arrebato, a las 8. O sea, esto no os lo podéis perder porque es súper importante que vayamos todas. Las Poliposeídas. Claro, Las Poliposeídas en acción, que va a haber muchas sorpresas. Va a haber textos, performance de todo, música, muy buena música, vamos a poder bailar un montón y demás. Muy bien, muy bien. Más cosas. El sábado, Juegos Morados, que organizan las vecinas del FF dentro de la Semana Cultural de la Magdalena, que serán, yo creo que por la mañana, en el Parque Brull. Os aconsejamos que echéis un vistazo a la agenda de la Semana Cultural para que concretéis, para ver bien la hora, porque no estoy segura. Y luego, bueno, pues luego ya el 23 tenemos lo de la Hoguera de San Juan, que todo el día va a haber actividad, conciertos y demás en el Parque Brull. Más el 23 de junio a las 7, en defensa de lo público, manifiéstate contra el rescate. ¿Dónde es la convocatoria? En la convocatoria es en Glorieta Sasera, ¿no? Glorieta Sasera a las 7 de la tarde. Eso es, así que ahí tenemos que ir con todas nuestras pancartas, carteles, a exigir pues un poco de dignidad política. De lo público y de lo de todos. De lo de todos, eso es. Muy bien. Ya vale que estamos hasta el moño. Bueno, y os esperamos en La Hoguera, que ya sabéis que organiza Radio Topo el 23 por la noche, después de la mani, todos ahí a darlo todo. ¡Oh, sí! Hasta las 2 de la mañana. Exacto. Bueno, y ahora vamos con nuestra sección de más esperada de la semana. A cagarnos, que venimos todas con el culo apretado y los mofletes hinchados y toda la mierda que llevamos dentro. Toda la semana aquí esperando ahí al jueves. Bueno, mira, yo voy a empezar yo cagándome, que me voy a cagar en... Nada, pues en tonterietas que a veces siento cuando veo que se le da mucho más bombo a estupideces como la profesionalidad de Sara Carbonero en la Eurocopa o a super tweets del último conjunto desengañamoloso de Bren Esteban. Pues me voy a cagar en todo eso, en el bombo de los pasatiempos, de lo absurdo y de las distracciones de lo que realmente importa en una semana en la que a España pues nos acaban de vender a los mercados y a gente, pues eso, como Donald Trump, que dice que hay que sacar tajada de nuestra desgracia. Muy bien, pues ahí que te voy a poner tu cagadilla. Como se merece. Vale, pues yo también me quiero cagar, que tengo muchas ganas, me voy a cagar en el rescate. ¡Ah, oh, qué gusto! Porque esto, pues eso, nos endeuda para el resto de nuestras vidas, para las vidas que vienen y las que vendrán. O sea, que es una estafa. Además de dejarnos sin dignidad. Sí, una estafa que, bueno, una estrategia enorme desde los macromundos y macroeconomías que nos empobrece en todos los sentidos y sobre todo en derechos. Ojalá luego tendrán que rescatar los derechos, ¿sabes? Y esperemos que por lo menos, yo qué sé. Pues bueno, que por lo menos la lucha siga, parece que hay una mani el sábado y que nos veamos con fuerzas para seguir gritando y exigiendo lo que nos toca, porque si no vamos de culo. Entonces me voy a cagar en las medidas de los gobiernos, las economías. Bueno, yo, para dejarnos un poco de tanta mierda, Voy a echar un devorolor Flux Flix de este. ¡Hombre, qué bien! Sí. Voy a echar un devorolor en las fiestas de la Magdalena. ¡Toma! Me han encantado, nunca había estado y me ha parecido súper acogedor, súper familiar. Me está pareciendo genial, o sea, me lo he pasado teta y estoy disfrutando muchísimo. Entonces, en vez de tirar de la cadena, pues le echo el... Oye, muy bien. Es feliz de buen olor. Qué bien huele. Parece un anuncio. Qué rico. Bueno, y sin más dilaciones, virus, bacterias y viroides, recordad que por todo esto pueden caernos... Seis años y un día. Hasta la semana que viene. Agur.